Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Bienvenidos una semana más a esta amalgama de locuras varias con una base musical bien rica. Esta semana vamos a por el segundo capítulo de Guerreras Sonoras. Como ya sabéis, Guerreras Sonoras es un programa basado en todas esas bandas donde hay chicas involucradas y que encima aportan cosas súper interesantes. No tienen por qué ser las cantantes, pero sí que suele ser la regla general porque es lo que encontramos habitualmente. Aún así, en estos diversos viajes encontraremos de todo, ya os iréis dando cuenta. Al igual que en los programas base, en nuestra sección, donde en nuestra sección Guerreras os vamos mostrando bandas como en este programa exclusiva, hoy nos sumergimos de lleno. Recordad que tenéis otro capítulo previo a este al respecto, por si os gusta lo que escucháis y queréis descubrir más bandas al respecto. Y bueno, pues a diferencia de aquel primer capítulo, hoy estoy muy bien acompañada para abarcar cuanto más, mejor. Muy buenas, Alexa, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Muy contento de estar aquí, como siempre, una semana más. Y sobre todo de estrenarme en un programa de Guerreras. Ya vamos en la sección dentro de nuestros programas habituales, ya he participado varias veces. Pero es la primera vez que participo en el programa que está enteramente dedicado a ello, ¿no? Entonces, pues bien, seguro que vamos a echar un buen rato, seguramente descubriremos buenas bandas y sobre todo lo más importante, ¿no? Que es lo que se intenta con este programa, es reivindicar la figura femenina dentro de la música que nos gusta. Eso es, que se vea que hay bandas para aburrir. Y bueno, por eso resumimos un poco el sistema. Pondremos bandas de aquí y también internacionales, 8 nacionales y 8 internacionales, y pincharemos 2 temas de cada uno. Cada uno hemos elegido 4 bandas y os avisamos que no contrastamos lo que elegimos nunca, así que pues el azar dictará si hay coincidencias o no. Así que nada, pues vamos sin más dilación, vamos al lío. Yeah. pues desde Boiro, Galicia, llega este torbellino de chicas comandando la nave. Tenemos a Susana al micro, a Isabela a la guitarra, Paula a la batería y Lucía al bajo. Estas chicas son Agorafobia, las pudisteis disfrutar el año pasado, si no me falla mi memoria, en el Resurrection Fest. Y la verdad es que me fascinaron. No recuerdo muy bien si eran todas chicas o había algún chico en las guitarras o así, pero bueno, eso es más bien anecdótico. Esta banda gallega me parece apasionante, como digo, he podido comprobar que en directo son arrolladoras y transmiten un muy buen rollo, además de que suenan muy bien. Así que bueno, después de haber escuchado este Night of the Living Dead de su debut de 2014, Dirty Little Things, vamos a por su última referencia discográfica, 2017, Incoming Noise, el cual creo que les ha dado un buen empujón. Vamos a escuchar este temarraco bautizado como Caffeine Pill. Bueno, pues bastante bien estas Agorafobia, ¿no? Estábamos hablando al principio del primer tema, me ha sonado un poco hard rock, clásico, pero con sonido moderno. Y este segundo tema me ha sonado más rock and rollero, me ha recordado bastante a Joan Jett, incluso las Runaways, un poco menos macarras con los coros y así, pero ese sonido de guitarra así sencillo y demás, ¿no? Me ha recordado un poco a ellas. Sí, la verdad. Me encantaron, fue bestial. Además que eso, desenfadado, así. Sí, un rollo positivo, sí. Y también guerrerillo. Sí, sí. Pues vamos, yo creo que me voy a todo lo contrario. Parece que me voy a todo lo contrario del positivismo y del buen rollo. Y nada, no voy a decir nada más. Claro, ¿no os vas a dar ninguna pista? No, luego comentaré alguna cosilla. Bueno, pues vamos a... Bueno, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Oye, me ha gustado mucho, pero no he entendido nada. Y no tengo ninguna pista ni nada. A ver, es que vamos a ser sinceros. Me he querido dar el pegote poniendo una banda, trayendo una banda que no conoce ni Dios. Yo creo que ni los padres de las chicas conocen. Bueno, o sea que... Bueno. Sí, ríete, pero a mí siempre me ha encantado. Oye, pues los Gaztetxe seguro que habrán tocado un montón. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Bueno, a ver. Estas son Mistkäfer, que... Eran una... Hace años que desaparecieron porque no se volvía a saber nada de ellas. Una banda de Zaragoza, compuesta íntegramente por chicas, que sacaron esta maqueta, que no llega a los 5 minutos, son 5 temas, y luego sacaron un split compartido con Almax, que también es otro grupo de Zaborra de Zaragoza, pero Almax son más conocidos a nivel nacional. No sé, a mí siempre me... Este EP le di mucha cera a esta maqueta, porque siempre me ha parecido brutal... Y muy curioso todo lo relacionado con estas chicas, ¿no? El rollo de que haya un grupo así de crust tan cerdo y tan sucio, sí, sí. Ahí no era como algo muy habitual. Y luego, tú buscas Mistkäfer en Google y lo que te sale es escarabajo pelotero. Y más concretamente te sale Geotrupidae. Los geotrúpidos son una familia de coleópteros polífagos, coprófagos, etcétera, es decir, bichos que comen mierda. Vaya, o sea, quiero decir, eso es lo que significa el nombre. Y luego, este tema en concreto era el que abría el EP, que se llama Maquiladora, que también me desconcierta mucho, porque si buscas maquiladora, y no he encontrado más acepciones, una maquiladora es una empresa que importa productos sin pagar aranceles, cuyo producto se comercializa en el país de origen de la materia prima. El término se creó en México, país donde el fenómeno de las maquiladoras está ampliamente extendido. Oye, igual tiene todo... Estoy seguro de que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que como... Parece no... que no, pero... Lo que pasa es que como no se entiende... Pues... Ya, sí, es la pena de decir. Seguro que están contando una historia que te cagas. Bueno, pues eso, pero... o sea, que estas chicas, yo de hecho buscas información en internet a día de hoy y es que como mucho de ellas igual te aparecen un par de entradas, ¿eh? Lo he comprobado, pues de la maqueta esta y demás y poco más, ¿no? Igual tendrán ya sus años. Igual, sí, ¿no? Esta maqueta es de 2008. Ah, eso. O sea, sí, bueno, de hecho fue grabada en 2007 a finales, si no me equivoco, y en 2008, que fue cuando la descubrí yo, la sacaron. Claro, estamos hablando de las épocas, sí, de la época MySpace, etcétera, pues sí. Sí, sí. Pues nada, sin más, vamos a poner el segundo tema de la maqueta, Darbaza, que tampoco, no me pregunten los nombres de, las, de esto, era igual, y nada, disfrutar un poco más de Ruidera. Bueno, pues antes de pasar al siguiente grupo, último apunte, Darbaza, que es el nombre de esta canción que acabamos de escuchar, es un pequeño pueblo de Turkmenistán con 350 habitantes que se encuentra en el desierto de Karakum, a 200 kilómetros al norte de la capital del país, Asjabad. Y la cosa es que esto sí que lo conocía, este pueblo es famoso porque tiene la llamada Puerta al Infierno, que es un... Es un depósito de gas que abrieron en los 70 ahí para una prospección y tal y cual, y como se creía que iba, bueno, que para evitar emanaciones tóxicas, lo que hicieron fueron muy iluminados, yo es que he leído la historia y la verdad que tiene cojones. Le prendieron fuego al gas porque se creyó que la combustión duraría todo, tan solo unos días, y hoy en día sigue ardiendo. Hostia, ¿en serio? Sí, es esto. Entonces es un pozo de fuego, pero está abierto al cielo. Es un pozo de gas incandescente y está abierto al cielo, entonces pues los lugareños allá le han llamado pues la puerta del infierno. Y como no sé lo que dice la letra tampoco, porque no se entiende, pues yo que sé, no sé si habla de Darbaza, de la puerta al infierno, del pozo, de lo vistos que fueron los científicos, no sé. Hostia, vaya descubrimiento, de nueva banda. Sí, sí, es que... había que analizar todo el EP. Es que todo era peculiar en ellas, sí, eso es lo que me resultaba atrayente, que todo era peculiar en ellas, pero bueno. Es una pena que, pues, entre lo que cabe, apareciera en una época en la que internet no estaba tan, ¿no?, como ahora, y que tenemos tanta información, porque seguramente igual alguna under, algún proyecto, alguna otra seguro, cosa. Seguro, en bandas under de la ciudad, no sé, pero bueno. Pues muy guay, muy guay. Oye, aquí quede la reivindicación, a ver si llega a sus oídos alguna vez, ojalá, sí. Y que sepan que alguien se acuerda de su trabajo. Sí, eso es. Bueno, pues vamos a pegar otro volantazo, porque aquí a ver quién gobierna el volante. Y nos vamos a volver aquí a casa. Nos vamos a Pamplona. Fire! changed, and we must change with it. Pues como ves, no podía faltar en mi repertorio una banda de nuestra tierra, conocida por todos, guste más o menos. Estamos hablando de Diabolus y Música, y en este caso al frente la gran Sueroa, que todo lo que toca en esta banda lo hace especial, a mi parecer. He querido mostrar su primera etapa con este tema de su debut, y luego posteriormente os pondré un tema más actual. Hemos escuchado primero New Era, de su debut de 2010, o sea, han pasado 9 años desde entonces. Como veis, bueno, había unas ideas, realmente yo creo que era algo novedoso aquí, porque pues, que yo sepa, no había ninguna banda así. Venían de Dragon Lore, que no tenía, dentro de lo que cabe, no tenía nada que ver, ¿no? Y no sé, yo creo que fue algo muy, una apuesta bastante interesante, que al final, a base de trabajar y buscarse las castañas, pues han acabado donde han acabado. Entonces, pues nada, ahora os voy a poner la siguiente canción. No he comentado que eso, el tema que hemos escuchado es de su debut de 2010, que se llamaba Secrets, para que le interese. Y bueno, lo que digo, la canción que vamos a poner ahora es un tema más actual y encima en castellano, que es una cosa especial y extraña en su repertorio, ya que solo suelen utilizar el inglés, a excepción de algún tema que también incluye en el euskera. Así que pues vamos con este Furia de Libertad, de su Argia de 2014. Bueno, pues ahí queda este Furia de Libertad de Diablo sin música. Como veis, para que yo creo que ha quedado bastante patente la diferencia entre eso, y solo habían pasado 4 años, ¿no? De un disco a otro. Pero bueno, y ahora están preparando otro, así que está la maquinaria, no para. En esta ya sabía que no te iba a sorprender, pero es que quería meterlo sí o sí. Sí, no, hombre, ya sé que tu pasión por Diablo sin música, eso... Es notoria. Yo es lo que decía, es que es curioso porque es un grupo del que he escuchado todos los discos. De hecho, el primero, el Secrets, me lo compré original en su época, y yo creo que es una de las bandas más profesionales que hemos tenido aquí, de verdad. O sea, a nivel de ambición, a nivel de sonido, pero nunca me han acabado de transmitir. Yo creo que simplemente el problema es mío, porque, pues bueno, porque es un género que no me... que quitando unas bandas muy concretas, pues no suelo consumir y no me suele gustar. Yo creo que también hace mucho que se anda aquí, que les prestemos más atención, porque, por ejemplo, es una banda de, yo qué sé, de Alemania, de Bélgica, de que hacen esto, y pues igual no les daríamos esa oportunidad, ¿no? Sí, puede ser. Y el caso es que eso, yo les he visto en directo varias veces, y eso, y cada disco que han sacado, pues como mínimo lo he escuchado, ¿no? Y me parece eso, que dentro de lo que es el panorama de aquí, pues llevan las producciones a otro nivel. Lo que hablábamos, ¿no? Casi no tienen público aquí, lo cual es una pena. También, bueno, pues cantan en inglés y demás, ¿no? Pero también yo creo que es sobre todo por su propuesta. Sin embargo, tocan en festivales europeos, hacen giras por Europa y tal, y vas a verlos aquí. Y eso, pues vas, y son en salas pequeñitas y para cuatro gatos. Entonces, no sé, o sea, tampoco me parece eso, que tienen una calidad inmensa. Y que por lo visto han sabido entenderles mejor fuera que aquí. Sí, bueno, si te das cuenta también, las bandas así más top del género aquí, pues con mucho Madrid, Barcelona y poco más. Yo por eso creo, que si yo fuera aficionado al género, sin duda me gustarían. O sea, yo creo que me gustarían por composiciones y por todo. Pero como no me suele gustar, pues la verdad es que no consiguen transmitir. Bueno, pues veremos qué nos ofrecen con el siguiente lanzamiento, que seguramente al final las discográficas meten prisa y tendrán que sacarlo sí o sí, así que bueno, pues a ver qué. ¿Pero qué? ¿Nos vas a dar otro volantazo? Sí, es volantazo, pero bueno, no es tan brusco. A ver, es otra banda de Pamplona, yo creo que ya disuelta, porque hace unos pocos años que no se sabe nada de ellos y demás. Y bueno, es una banda que era más, es un estilo que tampoco, la verdad es que igual antes sí que le daba más, pero no suelo escuchar, que es más enfocado quizás al rock urbano. Para mí eran mucho más personales, sobre todo por la voz de su cantante, que a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Y por los guitarras, que me parece que tenían pues mucho gusto para hacer solos, para hacer punteos bonitos y así, ¿no? Pero bueno, no deja de ser pues rock realmente, rock and roll, y un poco con ese deje urbano, ¿no? Pero en esa época me gustaron mucho. Luego cambiaron de cantante, era otra chica, sacaron un último disco que ya no me hizo mucha gracia y ya nada más se supo de ellos. Así que nada, os voy a poner el primer tema para recordarlos y a ver qué os parece. Creo que ya sé por dónde puede ir la cosa, porque nos vamos conociendo. Fácilmente puede ser, sí. ¿Dónde vas? Siempre va la perdida, buscando una salida, buscando una señal. ¿Dónde vas? Borracha y distraída, tus labios brillan cera, tus ojos gris metal. ¿Dónde vas? Un llanto a la deriva, una flor, herida de dolor, un disfraz de fulana arrepentida. Yeah. Esto ha sido Bala Perdida de Espíritu de Contradicción. Eso fue un grupo pamplonés, pues, creado a mediados de los 2000. Yo creo que la primera maqueta suya es de 2007. El disco estoy viendo ahora, es verdad, es de 2009. O sea, ya han pasado 10 años. El disco fue... Sacaron dos discos. Este fue el único con Hayone, que fue... Es la cantante que acabáis de oír, que luego, posteriormente, abandonó el grupo. Cautivos en Abril es el disco y el tema es Bala Perdida. Bueno, pues como decía antes, a mí, yo este disco lo quemé, recuerdo que algunos de mis amigos, incluso de mi cuadrilla, gente que no comparte para nada gustos musicales conmigo, les gustaba, supongo que pues porque son accesibles también, ¿no? Y los vi infinidad de veces en directo, infinidad de veces, ¿eh? De esto que cuando eres muy chaval, te gusta un grupo local y sigues a los grupos, ¿no? Pues lo ves en todos los bares, la gira de bares de Pamplona, ya sabes, lo ves en todos los bares. Pamplona del 2019. Sí, pude verlos y bueno, es un poco lo que comentaba antes, tampoco voy a repetirme, pero eso que me parece que es un rock así pues muy, muy sencillito, pues un poco poético, ¿no? Que sí que es verdad que este tipo de letras se llevan aquí. Pero a mí siempre pues me encantó la voz de Hayone, me parecía buenísima, en directo lo clavaba de verdad, ¿eh? O sea, doy fe. Y luego pues esas guitarras, lo que eran los riffs y demás, pues era todo muy sencillito y muy, muy rock and rollero, pero me gustaban mucho los solos que hacían, muy bonitos y demás. Entonces, bueno, ahora os voy a poner la que para mí es la mejor canción que hicieron, que es la que daba nombre al disco, Cautivos en Abril, donde se desataban un poquillo más y la verdad que joder, rescaté el disco hace poco y no me apetece tanto escucharlo ahora porque ya lo quemé en su época, pero es que me sigo sabiendo las canciones de memoria y me siguen encantando. Así que a ver qué os parece esta Cautivos en Abril. Thank you. Pues eso, ha sido Cautivos en Abril, de Espíritu de Contradicción. ¿Qué? ¿Qué te parece? Pues no tenía ni idea, o sea, te digo que me quiere sonar el nombre, pero no sé, ya te he dicho que este tipo de género, música y tal, no, ni incluso cuando pegaba aquí lo escuchaba, ya. No me llegaba. Y entonces, pues, o sea, pero sí que es cierto lo que comentabas aquí con ese toque, esa solo de guitarra, ese ramalazo heavy sin llegar a ser heavy, porque tiene la base, esa otra base, ¿cómo se llama eso? La rítmica, que le corta todo el rollo heavy, ¿no? Pero sí, bueno, es urbana. Yo la verdad que eso que de lo que hablábamos de rock urbano, yo va a cero, ¿eh? O sea, cosas muy contadas. La verdad, seguramente también es verdad que igual no les habría hecho caso si no fueran de Pamplona, porque claro, en esa época sí que es verdad que iba a haber, pues, todos los fines de semana mogollón de grupos de Pamplona, los conociera o no, entonces descubrías bandas y tal, y alguna te molaba, y bueno, pues esta la verdad que me gustó mucho. Lo que digo, es un estilo que no piloto nada, pero bueno, siempre hay excepciones al final, ¿no? Algún grupo que te cala, que te atrapa un poco, y pues eso es lo que me pasó con estos. No, y además eso, cantando Jayones, has dicho que se llamaba, ¿no? Jayones se llama, pues, sí. Pues que eso, que tiene una voz bastante personal, ya te he dicho que me recuerda a otra cantante y pero con una base totalmente diferente, ¿no? Pero eso, pues muy bien. Bueno, pues ya nos hemos zampado las bandas de aquí. No ha sido queriendo, pues hemos puesto las de aquí antes, pues porque ha salido así. Pero podríamos haber hecho un totum revolutum de una de aquí y una de fuera, pero bueno, ha salido así. Así que nada, bueno, pues ahora nos metemos ya en aguas extranjeras y nada, pues vamos con mi primera elección. Why do you always need some stars? las nuevas tecnologías. Bueno, pues nos vamos a Alemania con una banda que pegó un pelotazo importante con un tema llamado Big in Japan, que encima acabo de descubrir que eso, que es una versión de un tema de Alphaville, que los que os hayan trillado la cabeza en la radio seguro que lo conocéis, que por otra parte es un tema ahí queda. Bueno, y creo que nada más se supo de esta banda, a no ser que fueras un poco curioso y descubrieras más allá del boom. Hemos escuchado, como lo he dicho, a One Waves y su curioso Doodle Up por el... que bueno, digo curioso, pues eso, por el juego de voces y por esa base así también como medio raruna. Este tema pertenece a su disco Don't Give Me Names y bueno, pues también ahora vamos a continuar con otro tema del mismo y nos voy a poner el Big in Japan, que podría haberlo puesto, pero yo pues quería poner otro. Y simplemente para que comprobéis los diferentes registros de voz de Sandra Nasi. Así que bueno, nos sumergimos en este tema más lento que se llama Living in a Lie. It's hard to give the same. Bueno, pues la verdad yo tengo que decir que ahora mismo odio bastante a Guano Apes porque casi se cargan el puto programa, tengo que decirlo. Cosas del directo, pero ha sido poner un tema de Guano Apes, se ha colgado el programa y yo ya tenía la ventana abierta y una pierna fuera. Más vale que Sonia lo ha conseguido recuperar, y al final no ha habido ningún problema. Pero Sandra Nastic, si quieres que volvamos a recordar tu grupo, no vuelvas a joder con el PC, porque llevábamos ya bien de rato grabando y te juro que no volvemos a poner nada de tu grupo en la puta vida. Y una vez dicho esto, y qué odio, de verdad. Es amenaza, o sea, no es completamente en serio. Ha sido el azar y no ser previsora. Yo he estado, no, ha sido Guano Apes, ¿vale? O sea, y ya está. Entonces, eso pues, ha sido por no poner el hit, ha sido la radio. La radio sí. Nos ha mandado. Ha sido La Viva, que creo que era el único canal que echaba sus videoclips ahí a primeros de los 2000. Y entonces, pues. Viva La Viva, qué grande. Pues eso. Sí, yo me acuerdo de verlo hasta en la MTV y eso. Pues yo pulía más La Viva. La MTV no tanto. Sí, yo la MTV me acuerdo de verla de la. De, o sea, quiero decir, en la época cuando echaban música, O sea, sí, sí, claro. O sea, no sé, pues sería el 2000. O el 2001. Pero... Sí, pues esa época, sí. Eso es. Pues. Eso. Ahí queda la advertencia. Y. Pasado esto. Yo me voy hasta Dinamarca y traigo un artista que lo está pegando bastante a su nivel en los últimos tiempos, que a mí me flipa, he tenido la suerte de poder ver en directo y también es bastante polémica la chavalilla, o sea que os dejo aquí con el primer tema que vamos a poner, que se llama The Serpent. We'll be right back. Pues como decía eso, esto ha sido The Serpent de Milkur. Es el alias que utiliza la danesa Amalie Brun desde que empezó este proyecto de black metal, ahora ya más folk. Incluso tiene un disco en directo acústico y demás. A mí este disco, el Marerit, que es del 2017, bueno, no me acuerdo, es que no tengo las fechas delante. Es algo que debería mejorar, tener las fechas delante. Lo miramos en un momento. Bueno, el tema es que el primer disco, M, de 2015, pues la verdad que a mí me pareció un disco de black metal de palo, o sea, quiero decir, no... Es que no tenía nada, quiero decir, sí, era black, más black que este, que de hecho tiene poquito, pero a mí me parecía pues totalmente impersonal, o sea, para escuchar ese rollo me voy a alguien que de verdad lo sepa hacer bien. Para mí no me parecía interesante, ¿no? Hasta que sacó este disco, que es una fumada, porque es una amalgama de partes black, de folk, de pianos, o sea, de alguna voz distorsionada medio demoníaca, de sí, porque es que vamos, de tambores, de instrumentos tradicionales, ¿no? No sé, que ha hecho que sea un disco como sin... Parece que no tiene mucha cohesión interna a nivel de temas, pero luego ves que sí. O sea, escuchas el disco como un todo, es un bloque, ¿no? O sea, tiene temazos, pero es que, joder, es un disco que además no es nada largo y es para escucharlo, pues eso, como un todo. Y a mí fue el que me ganó. Sí que es verdad que en directo me llevé un poco de decepción porque, bueno, me pareció un sonido... No era sonido malo, era como... poco profesional, o sea, era como una banda poco profesional, quizá a lo mejor pues poco rodada o lo que sea, ¿no? Y también, bueno, pues que en directo se ve un poco el cartón y... No, que no pasa nada, si es que todo el mundo lo lleva, o sea, es que hoy en día, quiero decir, el que no utiliza una ayuda para una cosa, utiliza otra. Creo que igual otra. Se nota más que en otros, que sabes, pero no sí. Es tan cantoso, ¿no? Sí, no sé, me acuerdo que eso, pues llevaba dos micrófonos, en uno hacía más las voces limpias y en otro más, pues las partes más, los shrieks y las partes más rasgadas de Black, y ahí pues se veían un poco los efectos, ¿no? Y luego otra cosa que me acuerdo, esto ya es, nada, anécdota personal, una chorrada que no tiene que ver con la música ni nada, pero me acuerdo que pues eso, había fotógrafos en las primeras filas, pues sacando fotos, tal, no había mucha gente, la verdad, porque era un jueves, eran bandas, pues eso, minoritarias y tal, ¿no? Había sacándole fotos y es que estaba como más preocupada de posar. Ponía buenas poses porque se ve que sabe, o sea, que es que se manejaba en el escenario súper bien. Poniendo poses y para los fotógrafos y tal, que no, que en estar cantando y eso, como que me chirrió un poco para el estilo que quiere vender, que yo no digo que haya que ser, o sea, en plan de ir pintados, ir a lo inmortal, todos los, ¿sabes? Yeah. Quiero decir, todos los grupos, ir pintados y bebiendo sangre y no sé qué. No, quiero decir que yo creo que esas chorradas están como más que superadas, por suerte. Pero sí que me faltó algo de actitud para lo que ya intentaba, yo creo, transmitir, ¿no? Bueno, es lo que hemos comentado, ¿no? Que viene de donde viene y dices... Era una cantante pop. Eso, sí. que a ver, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que dé la gana. Pero... Ah, sí, sí, por supuesto. Yo digo que claro. a mí me chirrió. Ha creado claro, bastante confusión. A mí me chirrió como oyente suyo, o sea, y como aficionado al black, bueno, un poco a todos los estilos que ya practica, pues eso, no me gustó. Pero por supuesto que vamos, que cada uno hace lo que estoy y vamos. Y que yo la estoy reivindicando. Digo que ese detalle no me gustó, pero vamos, que yo estoy diciendo que este disco para mí es uno de los mejores discos de los últimos años. Así que vamos a seguir con él y vamos a poner, yo creo que es uno de los temas que más me gusta de todo el disco, de los que más atmósfera tiene, que se llama Ulbinde. We'll be right back. Bueno, este Mirkur. Pues bien, yo es que lo que te digo, pues sabía la controversia que había creado y demás, pero también como es un estilo que no lo suelo escuchar, pues tampoco lo había escuchado, pero sí que es cierto que esa atmósfera que crea está guay. Luego ya no sé a dónde llegará, ¿no? Pero no sé, está curioso cuanto menos. Sí, pues no sé, o sea, yo creo que es, a mí es lo más importante, o sea, a mí... Cuando menos interesante me resulta era cuando al principio, cuando se dedica a meter blast beats y a intentar hacer black más canónico, más ortodoxo, pues la verdad que no me parece que lo haga muy bien, pero creando atmósferas y así me parece que es genial. O sea, es genial con esas voces, esas melodías y esos ambientes que crea, a mí me ponen los pelos de punta, vamos, o sea que... Sí. Yo espero que siga por esta senda. Luego ya, pues... Y también es curioso, yo me pregunto, ¿cómo te da pasar de del pop, o sea, de lo que estuviera haciendo, a decir, voy a hacer un grupo black? Pues de ahí viene la controversia, porque... ¿No? O sea, lo normal suele ser la gente que, o sea, que está en algo súper extremo y tal, y luego se va a algo más suave. Pero es que esto es al revés. Pues eso, pero de ahí viene la controversia un poco, ¿no? Como de que se metió la apropiación cultural, que bueno, tan de moda está ahora, ¿sabes? Quiero decir, como... con todo el tema este de Rosalía y todo esto, ¿sabes? Yeah. Pues me refiero que vino un poco la polémica de ahí, ¿no? Pues de que supuestamente es una persona que nunca haya tenido contacto con el black, que digo yo que sabrás tú si ha tenido contacto con el black. Claro. Igual resulta que la chica era una aficionada del copón y tenía un montón de discos, pero bueno, que aunque no, pues yo no sé si porque el black en ese momento estaba de moda a un nivel más under, que es verdad que el black en los últimos años ha pasado de ser una música como muy marginal, que era lo que era como muy marginal, ¿no? Incluso gente dentro del metal que son acérrimos de otros estilos no les gusta el black. A tener grupos de black indie, incluso, quiero decir, o sea, a ser una moda en sí, seguida por, pues por eso, por, no sé, un público más indie, que de repente ha visto, sí, pues bueno, ha pasado... También es cierto que metieron bandas, por ejemplo, en el fallecido Doctor Music, creo que estaba sí, entonces, pero dices, ¿cómo? O que meten bandas de este palo en festivales como eso, más de otro estilo, ¿no? Pero yo creo que eso, que ahora, pues, dejemos, por ejemplo, que a mí me parece una banda de black, o sea, quiero decir, que eso, que en otras circunstancias nunca habría sido consumida por, ¿no? Por igual, por ese tipo de público, pero bueno, gracias a que hace unos años salieron, pues eso, Def Heaven, Alcest, a lo mejor, que también nos sacaron aquel Shelter que era mucho más soegace y mucho más orientado a ese tipo de sonido, ¿no? Pues no sé, al final es que todo puede ser una moda, ¿no? Entonces el black se ramifica en mil cosas y de repente, pues a lo mejor ella fue por eso, a lo mejor fue por un interés genuino, es que no lo puedes saber. A mí, de todas maneras, lo que me interesa es la música. Eso es, nosotros siempre nos quedamos con la música. Así que, bueno, ahí quede tu reivindicación. Y mi parrafada, como siempre, también, sí. Parrafada. Bueno, pues... Yo, por mi parte, voy a terminar mi selección de bandas con una que tiene a una joven, una chica muy joven. Bueno, joven, digo, yo creo. Bueno, creo que ella es joven y la banda también es muy joven, pero que ha crecido como la espuma estos años y ha pasado, como quien dice, del underground a las grandes esferas. Así que vamos con The Hunt y luego lo comentamos. But I don't make Bueno, pues como supongo que muchos habréis adivinado, estos han sido los americanos Code Orange de su más reciente EP del año pasado, The Heart Will Go. Y en este tema, como quizás también os habréis dado cuenta, participa Corey Taylor de Slipknot. Si bien aquí no canta nuestra querida Reba Meyers, al menos de forma continuada, ella se encarga más bien de las guitarras. Aunque también he visto que llegó a tocar el bajo anteriormente. O sea, de todo. En fin, un pepinaco sonoro. Y bueno, a raciones pequeñas, ¿no? Sí, a sorbitos. Sí, eso es, porque si no, un poco indigesto, pero tengo muchas ganas de verlos en directo. Bueno, no os penséis que queda así la cosa, porque vamos a retroceder un poco más en el tiempo hasta sus inicios y vamos a ver cómo de enrevesados se vuelven estos americanos, porque, o sea, otra cosa no, pero liar la manta, lo flipas como la lian. Así que os dejamos con Unclean Spirit de su debut de 2014, I Am Kill. Bueno, pues ahí ha quedado la zaborra de, dura, de sí. Code Orange, doble dosis, y esas guitarras ahí, bueno, guitarras y todo, o sea, lo que te decía, es que cante el batería, pues me hace un poco raro, pero luego ya es que se te olvida, estás ahí entre la adrenalina. Bueno, hay antecedentes, eso lo estaba diciendo Atreyu, por ejemplo, aquí teníamos a Parabellum. En los 80 que cantaba la batería también. Ya, sigue siendo algo como muy... Es raro. Sí, como que cuesta. O sea, no, sí. No tengo nada en contra, pero es como visual. Sí, es raro porque sí. Un batería no es el frontman. Entonces claro. Normalmente sí. Pero sí, yo tengo raro. Que aquí, pues, sorprende, pero luego se te olvida. Pues sí, la verdad que es también, son eso, pues, zaborra a muerte, pero le meten partes diferentes, ¿no? Tiene una parte ahí death, ahí a puro sí, blast tiene, beat. Tiene de todo. Y luego partes más densas. Yo, eso es... Vamos... Pude haberlos visto en el download de 2017 en Madrid, yo creo que fue el primer download que se hizo, sí. Pero bueno, por alguna razón la organización pensó que era mejor que empezaran a tocar los grupos sin haber abierto las puertas. Entonces, estaba cosa que van repitiendo, ¿eh? Sí, pero, es ya... Sí, es como lo del olor a mierda, o sea, es una seña del festival. El olor a mierda literal, quiero decir, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, pues tampoco... Yo no solo los conocía de nombre, pero se oía desde fuera toda la ceraca que estaban metiendo... Y eso, o sea, bueno, supongo que tendrían eso, pues todo el recinto para correr y para saltar y para sí. Hacer lo que quisieran, vaya, porque los demás estábamos fuera muriendo al sol. Entonces, eso, pues sí, ahora que están subiendo como la espuma, pues la próxima vez igual los ponen en un horario que se pueda ver. Sí, la próxima vez costarán el doble, el triple o a saber, pero... Sí, y no los traerán porque no rentará. Sí, bueno, al download le renta todo. Gracias, download. Tienen dinero, mucho, tienen mucho dinero esa gente, pueden sí. Traer lo que quieran. Tienen dinero como para contratar a más relaciones públicas que hagan bien la comunicación también. También, bueno, de todo. Nunca nos van a dar un bono ni un pase de prensa para el download, ¿no? Ahora que lo pienso. Desde desconexión, no. Ya. No, ya, no aprobó. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Desde sí, yo he pagado los 3 años el puto abono, así que. Nunca llueve a gusto de todos, pero tampoco. O sea, no estamos diciendo nada, no estamos diciendo la verdad. No, claro, no hay ningún verdad, problema. Que... La cuestión es: dices, joder, es un festival que me mola mucho, pero el puto olor es insufrible. Que no haya una carpa para medianamente ver un concierto sin morirte al sol. Lo del agua, otro tanto. Son detalles que se deberían mejorar. Y es un festival que por el que yo diría, joder, que dure muchísimos años. Pues claro, pero cuida esas cosas, ¿no? Porque al final es lo que hace que la gente vaya o no. O sea, al final el cartel es muy importante, sí. Pero si sabes que vas a estar en muy buenas condiciones, como quien dice, joder, es que eso... Sí, lo de fidelizar al público, que otros sí. Festivales hacen muy bien. Le hace pues el Resurrection Fest, el Askena Rock, que vamos, y muchos otros, que habrá, pero festivales que fidelizan a un público no solamente por la música, sino por las condiciones. Ya, pero es que el download lo que te va a hacer es traerte un cabezón que es súper difícil, ver, y lo, es lo que, al final lo que va a hacer lo que hace atraer a la gente. Claro, va a abrir. La gente, ¿cuánta gente se quejó el año pasado diciendo, bueno, vuelvo aquí por no sé qué? Y luego te confirman a los Slipknot, a Tool y tal, y todo el mundo ahí. Hombre, pues yo mismo, que he ido los 3 años, sí. Y desde el primer año decía que no iba a volver. Así pero que... es que los sentimientos juegan con los sentimientos, es lo que hay. Sí, sí. Bueno, en fin, que ya nos sí. Hemos ido mucho el tema y tal. Tenemos pero... que hacer un programa solo de debate. Sí, sí, estaría muy bien, la verdad. Hay que dar esa idea. Hay que pensar. En bueno, fin. Pues ¿con qué cerramos? Y me toca cerrar el programa esta vez. Pues yo me voy a Japón. Esto va a ser muy fácil de adivinar, yo creo, ¿no? Casualmente, pues evidentemente hay una mujer. Casualmente es la batería y canta. Entonces, no es la única que canta, pero bueno, uno de mis grupos fetiche para mí. Así que aquí va la primera canción, no voy a decir cómo se llama porque es imposible, o sea, olvidaos. Entonces, disfrutadla y ya está. Bueno, recordad que dejamos siempre todos los nombres de las canciones y los grupos en la cajita de información con el año, y que con eso vais a Mr. Google y él os dirá toda la información. Gracias. Let's go! bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, a tope. Los grandiosos e inigualables Maximum de Hormone, quien no les da la gana de salir de Japón. Chuchulobi, muni, muni, mura, mura, así, pues hay que cantar. Pues, según le pregunté a un... Bueno, para mí es un grupo incomparable, son una auténtica puta locura, o sea... así de claro, lo que hablábamos, Nao, es la batería y canta, además. Tienen tres cantantes, de hecho, pero son guitarra, bajo y batería y voz. La voz más loca que oís es el cantante, el que hace todos los rasgados, todos estos registros muy raros. Luego el guitarra, que es el hermano de Nao, curiosamente es el que suele meter la voz más melódica, de estribillos y demás. Y las locurillas estas, como en este tema y eso, pues las mete ella. Según me dijeron, un amigo que estudia japonés, idiomas y tal, le pregunté, y por lo visto el título de esta canción son todo onomatopeyas guarras. Sí, o sea, es el grupo, vamos, es pues eso, entre que son japoneses, ¿no?, y pues son unos fricazos de la hostia, y pues debe de ser todo onomatopeyas guarras en japonés, que encima los japoneses, con lo que ellos sí, claro, nunca dirían, nunca dirían, sí, esas cosas, ¿no?, en público, ni nada de eso, ¿no? Pues estos va, pum, y te empiezan a cantar todo guarradas en directo, ¿no? Bestia. Y así. Sí, eso es. Qué y bueno. He querido, pues para acabar con, pues eso, con buen rollo, he querido... tienen temas que me gustan más, pero he querido acabar con, pues con dos de los temas que me parece como más divertidos de ellos, ¿no? Dentro de la locura que son, pues todavía de los más divertidos. No lo he dicho, este tema es de su disco de 2007, Wikikaes, que es el que les dio a conocer relativamente, porque vaya, son... En Occidente, en Japón son muy grandes, pero en Occidente siguen siendo pues un grupo, pues eso, ya diría casi de culto, muy minoritario, y se dieron a conocer porque uno de los singles del disco fue banda sonora de un anime de Death Note, que fue bastante famoso en su época. Entonces, pues como mucha gente también de Occidente y demás vio ese anime, pues escuchó la canción y les conoció a partir de ahí. Sí que es verdad que a partir de ahí cogieron mucha fama. Y bueno, la siguiente que vamos a poner para cerrar el programa se llama Koi no Sperm, que pues es que a saber, ¿sabes? Por eso quiero decir, ¿no? Que cerraba también su último disco, el Yosu Fukusu de 2013, que yo por cierto me lo compré hace de Japan y tal, porque pues como he dicho soy muy friki de este grupo y tal, y es un, o sea, es el disco con un cómic gigante, salió caro, la verdad, y con el envío y todo. Con un cómic gigante que evidentemente está todo en japonés, así que no entiendo nada, pero muy sórdido, muy chungo, de verdad, o sea, merece la pena. Y nada, por mi parte decir que ha sido una gozada otra vez estar aquí una semana más, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis descubierto algo, o que si ya los conocíais, pues simplemente hayáis disfrutado de los temas. Y agradecer vuestra compañía y vuestra fidelidad una semana más. Aquí va Koi no Sperm. Bad.